FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Qué difícil escribir una editorial cuando pasan tantas cosas en el mundo y mi panza cruje sumida en el extasiante recuerdo de Suertudo, recostado sobre las paradisíacas faldas de Lynn. Pero no hay problema, pude decidir justo a tiempo, antes de que el presidiario de la celda de al lado comience con sus gritos nocturnos. Y sí, terrícolas habitantes de un país con una bandera celeste y blanca, con un regordete sol inca en el medio. No puedo dejar de hablar del petróleo. No puedo creer que eso tenga tanto valor para ustedes, tanto o más que el oro. Es algo que verdaderamente me impresiona, ya que en Melmac ni siquiera se usa para rellenar agujeros. Allí, lo que verdaderamente tiene valor es la espuma, la misma que genera Kate cuando lava la ropa. Pero no hay problema. Como ser de otro planeta, entiendo que algo tan insignificante para mí puede ser tan valioso para ustedes. Lo que no entiendo bien es por qué genera tantos problemas políticos y ocasiona guerras en el mundo. En Melmac simplemente teníamos espuma para todos. Y al fin se aprobó la ley y el 51% de las acciones de YPF son nacionales. Y parece que aquí sí hay problema, no solo por la reacción de vuestra madre patria, a quien habéis ofendido terriblemente, sino por las reacciones que se dieron dentro de su mismo terruño, complicados terrícolas. Por ejemplo, el comentario que dice que la expropiación debe ser completa y no sé qué más, y que es una medida peronista más y no sé qué más, y que Perón lo único que hizo fue mediar entre el capital y el trabajo, y aquí sí que preste mucha atención, ya que ese tipo seguramente trabajaba en Moreno y vivía en Morón, con todo lo que esto significa. Padecer el sarmiento todos los días. Al fin, no hay problema. Espero que esto se solucione de la mejor manera. La otra cosa que quería destacar en esta editorial es la partida de un terrícola de su misma bandera, quien al parecer fue un gran artista y una gran persona. Lamento estar encerrado aquí y no poder investigar más sobre él, pero mi elevado instinto de marciano me indica que esta editorial debe estar dedicada a Carlos Alberto Loiseau, alias Caloi. Firma Gordon Alf Songway, desde Guantánamo. We'll be right back. sembrando para ver si germinan. Viento del norte, pensamiento y vida. A San Pedro lo traigo entre el aliento y saliva. Que suelto cada momento que siento correcto y lo hago completo y directo. Sí, señor. Presente, esperando en represente. Baja por las noches, me arrulla yo inconsciente en mi vientre. Los segundos pasados, cargados, tatuados en mi espalda, empapados, aunados a espasmos de llanto y de risa. He andado sin pausa, sin prisa, así de lento el momento. Y no termina así de lento, cruzando entre las espinas. Dime qué se siente, dime qué se siente, dime qué se siente el sudor en la frente. Dime qué se siente, dime si presientes, dime qué se siente el sudor en la frente. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Y en tus caricias le de la vista. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Eco, sonrisa, realidad y dolor. El olor de mi terreno penetra en el cerebro, se integra al sistema y toma mi cuerpo, lo hace flotar, respirar y tranquilo. Estoy en el sitio como para ir a sembrar un poco y después recogerlo poco a poco, llevarlo a mi bodega y ver lo que me interesa, lo bueno, lo malo, lo que ocurre. Viene, viene el que ausenta, la mantiene. Viene, viene, viento, caricias, levedad y sabor. Fuego, sonrisa, realidad y dolor. Sí, señor. Bueno, buenas noches oyentes, hemos arrancado esta linda jornada con un tema de Control Machete, de su segundo disco, Artillería Pesada. Bueno, este tema denominado por ellos mismos Sí Señor. Bueno, si habrán visto la película Amores Perros, sabrán de qué tema les hablo. Este forma de la parte de la banda de sonido. Bueno, es un grupo de hip hop mexicano, originario de Monterrey, integrado por tres personas, un scratching y dos muchachos que se dedicaban a cantar. Uno, sobre todo, Patricio Chapa Elizalde, alias Tavo hoy en día, antes se le decía Pato. Bueno, es integrante de una de mis bandas favoritas en este momento, que es Resorte, una buena banda mexicana que también fusiona un poco más lo que es el nu metal y un poco el rap también. Pero bueno, hemos arrancado este hermoso día con ese tema, este hermoso final de día en realidad. Bueno, como en la editorial ya se habrán dado cuenta, nuestro sentido pésame por la desaparición física de Caloi. Un personaje muy representativo para nosotros. Quien no haya disfrutado en su infancia de Caloi en su tinta o en su adolescencia también, lo va a extrañar con esos cortos que te pasaba, dándote un lugar en Canal 7, que si no me equivoco salía a las 7 de la tarde. Pero bueno, dicho esto, estamos arrancando nuestro segundo programa de Pretérito Pluscuamperfecto, siendo las 22:15. La temperatura es 18.6, como se habrán dado cuenta. Hoy tenemos a disposición un termómetro que mide la temperatura, así que no hacen falta que saquen la mano por la ventana y nos manden un mensaje. Así que bueno, dicho esto, voy a dar el saludo y el paso inicial a nuestro joven debutante. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo te va, José? ¿Su nombre cómo es? Federico. Federico Bayot, para aquel que lo quiera buscar en Facebook. En Facebook, claro, sí. Exactamente. Hoy nos va a deleitar con su columna, que nos ha traído algo de... Algo de Cream. Perfecto. Música y... de los 60s, psicodélica. Vamos a pasar un lindo rato entonces. Esperemos. Bueno, esperemos que sí. Esperemos. Sí. Y bueno, buenas noches, Leandro. Buenas noches, José. Buenas noches a todos. Bueno, quería... Muy alegre, ¿no? Por estar con Fede aquí compartiendo esta mesa. Bueno, quería rescatar un poco el tema con el cual arrancamos nuestro programa, nuestro segundo programa, ¿sí? Que se trata de nada más y nada menos que el himno de la Falange Española, ¿sí? ¿Por qué lo hicimos esto? Porque obviamente no somos ajenos a la problemática del petróleo que está ocurriendo en nuestro país y al conflicto de nuestro país, que es Argentina, si no me equivoco, y España, vuestra madre patria. Pusimos el tema, obviamente, de alguna manera reivindicando la historia española desde la llegada y su relación con las comunidades indígenas, las cuales se hicieron desaparecer por su política. Por su política de mayor poderío y todas esas cuestiones que tenían. Y toda esa historia que tuvieron, ¿no? De entregarnos esas cosas tan lindas como el cristianismo, claro. ¿No? Las ciudades, las municipalidades, los cabildos, hasta el obelisco, ¿sí? Y hoy venimos y le sacamos unas migajas de petróleo. ¿Qué migajas para nosotros? A ellos los hacen enojar mucho. Y a nosotros, como integrantes de Pretérito Pluscuamperfecto, descendientes de españoles, también nos irrita terriblemente. Exactamente, sí. Y bueno, y también convengamos, o sea, que hablando un poco de la historia española, ellos nos han conquistado, nos han colonizado. Y la introducción lo hacía Alf, que para mí era un enviado a ver qué onda para colonizarnos de una raza alienígena. Lindo debate estás planteando nuevamente. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, me parece que Alf verdaderamente tuvo un accidente, cayó en un viaje a otro planeta. También se puede tirar a debate, por decirlo así, porque una raza que mide 1.10 m llena de pelos, me recuerda igual a nuestro nuevo columnista, pero bueno. Muchas gracias. Pero bueno, más allá de eso, o sea, no serían rivales para nosotros. La verdad que no sé que, si serían o no, porque al único habitante de Melmac, o perdón, a los únicos habitantes de Melmac que conocemos es a Alf. Y creo que a un amigo y a la chica que era... Y a Ronda, muy bien, nuestro... Que era la novia de Alf. Operador. La novia, sí, la chica que tenía onda con Alf. No sí, sabemos sí. Cómo era el resto de los habitantes de Melmac. Antes que continuemos, ¿sabes qué? Estaría bueno para aquellos oyentes que están del otro lado, aparte del obvio saludo, bueno, decirles cómo se pueden comunicar con nosotros. Sería genial. Sí, pueden hacerlo al 0237-466-6559. Y si nos quieren mandar un mensajito de texto, pueden hacerlo al 011-15-61-54-03-59. Repito, el último teléfono, que es obviamente un poquito más largo, es el 011-15-61-54-03-59. Y bueno, vamos a estar atentos a sus mensajes, a sus pedidos. Obviamente, bueno, siguiendo con esta línea, volviendo al tema de Alf, muy buena la editorial. Alf está al tanto de las noticias que pasan en nuestro país. Alf está muy al tanto de todo. Tiene un contacto directo con nuestro jefe de piso, como lo planteó en su primera editorial. Está muy informado de todo y tiene esa radio que tenés vos, que no recuerdo el nombre, que sintonizan radios sí. De todo el mundo. Sí, un equipo de radio aficionado. Claro, por su buen comportamiento en Guantánamo le permitieron tener ese equipo de radio. Pero qué tipo informado, porque yo a nuestro jefe de piso lo veo un tipo un poco más filosófico. Más de otra rama. Y Alf está al constante de las noticias. Y sí, Alf es una persona más de acontecimiento y nuestro jefe de piso más de desarrollo, de crítica. Por eso se complementa también con el marciano, iba a decir, con el extraterrestre, ¿no? Exactamente, sí. Otra cosa que me pareció importante, muy importante de la editorial de Alf, y que la verdad que estoy muy alegre que lo haya rescatado, es el recuerdo del negro Caloi, que hoy partió, ¿sí? Una persona que para mí hizo cosas muy interesantes a nivel artístico, pero que también era muy interesante escucharlo hablar, ¿sí? Porque era una persona que sabía mucho, que tuvo muchas experiencias de vidas interesantes y que las sabía compartir con mucha calidez. Entonces me pareció muy, muy interesante que Alf lo rescate, ¿sí? Y le dedique su editorial al negro. Sí, es muy interesante, o sea, que haya tomado en consideración una noticia tan reciente. Tan reciente, o sea, debe ser un tipo que está constantemente informado. Está constantemente informado. Recordemos que, bueno, Caloi murió hoy a la madrugada, a los 63 años, que fue un artista plástico excelente, y no solamente eso, un dibujante principalmente excelente, y no solamente eso, fue un gran divulgador, ¿sí? De las artes plásticas, de las animaciones, muy conocido por su programa Caloi en su tinta, y mega archi conocido por su gran personaje que fue Clemente, ¿sí? Que en realidad que Clemente fue como una desembocó de otro personaje en realidad, que era un personaje muy raro que andaba en una especie de tren de una rueda, que después lo modificó porque era más cómodo para él elaborarlo como tira de periódico. Claro, tenía entendido como que había aparecido en la primera caricatura que se lo confundía con un pájaro en realidad, y después fue modificando en realidad su morfología para parecerse a algo que no, yo en la realidad lo veo y no sé qué es. Caloi originariamente era un pájaro, si vemos los primeros Caloi Clemente, que hacía, claro. Clemente era un pájaro. Si vemos los primeros Clementes que dibujó, eran pájaros. De hecho, hay historietas en las que vuela. ¿Sí? Y hoy estaba viendo algunas cositas sobre Caloi, una entrevista que le hizo Piña en el programa que tenía, que hacía entrevista. Y fue muy interesante en un momento cómo Caloi rescató que en una de sus búsquedas, de sus dibujos de niño, ¿sí?, ya hacía Clementes. ¿Sí? Tenía pequeños Clementes dibujados que eran como pajarracos sin alas y rayados, muy parecidos al Clemente que hizo después. ¿Sí? Entonces, sí, yo una anécdota que tengo con Clemente era en la época de los 90, en la época del 2000, que me acuerdo que había afiches que decían: para que los políticos nos roben tienen que ser como Clemente, que no tiene manos. Era muy bueno, o sea, y también, o sea, obviamente, yo creo que fue apadrinado eso por Caloi, o sea, directamente. Claro, y Clemente fue un personaje que fue muy utilizado políticamente para, principalmente inclinado hacia las clases populares, ¿no? Como en este caso que vos planteás, pero recordemos que en la época de la dictadura y principalmente del Mundial, el gran conflicto que se armó entre Clemente y Muñoz, ¿sí?, el gordo, sí. Muñoz, que había empezado con la campaña "no tiremos papelitos porque vamos a quedar como unos mugrientos ante los europeos", sí, ¿sí? Sí, sí. Y Clemente, haciéndole la contra, se incitó a la gente a tirar papelitos y terminó ganando una batalla de manera abismal, que de hecho Muñoz la terminó aceptando y terminó planteando que en realidad lo que le molestaba eran los taquitos de papelito porque podían llegar a lastimar a un personaje. Fíjate hasta qué punto un personaje artístico puede tener incidencia en la sociedad. Sí, sí, muy, muy interesante, o sea, esto. Y bueno, siguiendo con la línea del programa, hoy hemos venido disfrazados, temáticos, o sea, hemos estado metidos en la literatura pseudo-mitológica y bueno, hemos venido de personajes de El Señor de los Anillos. Acá muy bien representado por nuestro nuevo integrante, Federico, Gandalf, muy bien. A vos te queda bien el traje de Frodo. Yo me vine de Pipín, viste, el amigo, el más gordito, qué sé yo. Bueno, y nuestro jefe de piso anda con el arco y flecha vestido de Legolas. Muy bien, corriendo de par en par, es buenísimo verlo. Muy bueno el detalle de las orejas. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero no sé cómo hizo, se las debe haber estirado con unos... No, yo lo he visto, antes hay días que le oculta el pelo, pero cuando se ata el pelo... Son así las orejas. Son así las orejas, sí, sí, sí. Es un problema genético de la familia o algo así, debe tener algún revenido. Pero siempre, como acá nuestro operador siempre haciéndonos la contra, es más, le enviamos un mail en la semana de qué vamos a venir vestido, y de qué se vino, de Harry Potter. No, no puede ser. Harry Potter está con la varita, dice Spelatus y le tira poderes a nuestro jefe de piso. Está alegando que no tenía plata para un problemas traje. Económicos. ¿Vos no le aclaraste que el traje podía ser reciclado? Yo no le aclaré y basta con que, bueno, sí, sí, sí, podría haber sido reciclado. Claro, sí, sí. Un traje de botellas, ponele. Un traje de botellas. Fede, ¿no?, le podría ayudar en ese caso a juntar, sí, botellas, sí, porque tiene más botella en el patio de la casa. Me hubiese pedido, pero sí, bueno. Sí, sí, sí, sí. Bueno, para la próxima pedimos que haya más comunicación entre el equipo, porque si no vamos a desencajar siempre. Sí, sí, pero igual es un tema. O sea, esto ya se está tornando tensionante, porque se fue a la otra franquicia. Es hacernos la contra derecho. ¿Por qué? Y sí, claro, porque ponele El Señor de los Anillos, claro, son dos historias completamente distintas, completamente en tiempo y completamente franquicias, claro, dos franquicias de película totalmente distintas. Es ponele, no sé, nosotros nos venimos disfrazados cada uno de la parte de Google y él se viene de Mozilla. Ah, ahora entiendo. De Internet Explorer, claro, perdón, ahora nosotros entiendo. De Internet Explorer y él se viene de Mozilla. Somos antagónicos. Para ser extremadamente gráfico, ¿es un Boca River? Podría ser, sí, sí, sí, pero quizás peor, porque es como un Boca, pero él sería un equipo de hockey, ponele. Claro, sí, sí, sí, sí. Porque Boca River de última juegan al fútbol. Claro, claro, ¿no? Tiene razón, sí, sí, sí, sí. Completamente de acuerdo acá con nuestro compañero Federico. Bueno, no sé, le tendríamos que decir al jefe de piso a ver si puede hablar con él, recomendarle un psicólogo, no sí, sé, pero, algo para que no siga pasando eso. Sí, pero mientras Harry lo apunta con la varita, el otro le empezó a tirar flechazos ya. Oh, la violencia nuevamente en presencia. Sí. Pero bueno, siempre del otro lado del vidrio, obviamente. Tiene que tener cuidado porque trajo 3 flechas nada más, ¿eh? Se le van a acabar rápido. Sí. Pero dice, con la primera le apunto al corazón y fue. Ah, ya está. Sí. Cuidado, chicos. Mezclado con la mitología griega, se cree Cupido. A mí no te me acerques. Y acá en la radio no tenemos el número de Cipren. Sí. Si sale lastimado uno, vamos a tener que hacer primeros auxilios nosotros mismos. O vamos al hospital de Moreno. Sí. Tenemos 2 motos, por lo menos. Claro. Es algo a favor. Claro, ponemos 2 tirantes entre las motos, armamos una tipo camilla, la llevamos al hospital de Moreno y lo atiende mañana a las 3 de la tarde, ponele y... Bueno. Esperemos que el lastimado no seas vos porque sería complicado transportarlo. No. Hoy, a pesar de que el pronóstico dice que tenemos 18 grados, yo me traje la campera de cuero. Muy bien, fiel sí, a mi onda. Pesada, motoquera. Claro, sí, queriendo hacer un tributo a Mickey Rourke constante. Sí, te pareces mucho. Sí. Yo si fuera mujer, quizás saldría con vos. Yo no sé. Después de decirle a una amiga, yo salgo con el Mickey Rourke de la Argentina, debe ser genial. Sí, sería genial. Sí, pero somos la versión tercermundista de Mickey Rourke. Bueno, pero es lo ponele que ponele que la versión argentina de Elvis estaba entre Sandro y Pocho la Pantera. Claro, sí. O sea, convengamos que el Mickey Rourke argentino no sería... Tampoco tenemos que ser tan exigentes. Bueno, sí. Hay que agarrar y poner un poquito de imaginación y convertirlo en Mickey Rourke. Como Caradagian, aunque sea parecerse. Claro. Sí. Che, sí. Una cosita que me quedó también, podemos decirle a nuestros oyentes que pueden enviarnos mensajes vía Facebook, ¿no? Estamos con el Facebook conectado. En esta radio hemos adquirido nuevas tecnologías. Para nuestros oyentes que no quieren gastar crédito. Claro, o que no tienen. Porque tenemos oyentes pobres también, ¿no? Sí, hay que decirlo eso. Somos un programa muy amplio en cuanto a clases sociales. Sí, en realidad estamos metidos en el tercer cordón urbano, así que no es muy amplia la clase, pero bueno. Así que tienen el Facebook como facilitador de contacto con nosotros. Claro, obviamente, y siempre a la vanguardia de la tecnología, nosotros obviamente. Siempre dando un pasito adelante en ese aspecto, ¿eh? Así que bueno, obviamente, además está decirle que le damos la bienvenida a don Federico Bayot. Si quieren, muchas pueden gracias. Buscarlo en Facebook. Es el nuevo integrante, la cuarta pata de esta mesa que llamamos Pretérito Pluscuamperfecto. Bueno, estamos escuchando un poquito de Cream, esperando que Federico deje de soplar en una bolsa de papel que se trajo. Obviamente los nervios del debut están cobrando su cuota. Pero bueno, escuchamos un poquito de Cream y ahora vamos a ir con nuestra nueva sección a cargo del señor Federico Bayot. Bueno, entonces estaban Richard Jagger, estaba Clapton, estaban todos ahí brindando. Y llega Hendrix completamente empepado. Una sonrisa oreja a oreja y dice: bueno, muchachos, miren lo que traje. Fox. El rinconcito del rock, Fox. Con Federico Bayot. Y sí, al final son todos una manga de drogadictos. Y bueno, hoy les traje Cream para escuchar. Una banda de fines de los 60, más específicamente en el año 66. La historia cuenta que está Eric Clapton, era parte de los Blues Breakers, Jack Bruce tocaba con Manfred Mann y James J. Brecker tocaba en la Graham Bob Organization. Estos 3 personajes son entrevistados por separado y les preguntan cuáles son sus músicos favoritos o con qué músicos tocarían. Y se nombran entre ellos 3. Al ver el resultado que se han elegido entre ellos, deciden juntarse para zapar principalmente, consumir drogas. Año 66, acordémonos, gran época de drogas y psicodelia. Zapan, temas interminables, zapadas interminables. Se quedan zapando 2 días seguidos en la calle de Gigi Baker. Y dicen, bueno, grabemos. Esto está bueno, grabemos. Con la consigna de seamos libres. Ya nuestras carreras están consagradas, seamos libres, grabemos lo que nos parezca. Y así empiezan a grabar. 3 discos tienen. La banda dura únicamente 2 años, desde el 66 al 68. El primer disco que graba se llama Fresh Cream. Un disco bastante corto, pero con varias peculiaridades que tiene este disco. Por ejemplo, en este primer disco está grabado el primer solo de batería del rock. Algo bastante inusual en esa importante, época. Un dato es importante. Muy entendamos que en el 66, por ejemplo, los Beatles estaban en el apogeo y eran todos temas radiales de 2 minutos y medio y tenían que seguir todo un concepto de la industria musical. Ellos rompen con eso, rompen con las canciones bonitas de amor y graban letras de los que se le ocurre en el momento, totalmente zapadas, improvisadas. El segundo disco, ya un poco más consolidada la banda, se llama The Israeli Years, y en ese disco ya sí, se meten un poco más en todo lo que es la movida San Francisco, donde toda la psicodelia estadounidense se mezcla un poco con este, a Inglaterra media psicodélica también, y hacen un disco bastante peculiar. Por ejemplo, este tema que estamos escuchando se llama I'm So Glad, es del primer disco. Ahora después les voy a pasar uno del segundo. Ya es un poco todo más loco, se torna todo más bizarro. Empiezan las peleas entre la banda en el año 67. Inclusive Baker amenaza a Jack Bruce con un cuchillo, lo quiere matar en un momento. Clapton se cansa de todas estas peleas y decide disolver la banda en el 68. Posteriormente salió otro disco más, que es el último, que se llama Wheels of Fire. Ya con la banda ya disuelta. En su momento Cream no fue una banda que tuvo demasiadas repercusiones dentro del público, pero sí influyó a mucha gente como Hendrix, Led Zeppelin, Black Sabbath. Entonces es una banda que tuvo su reconocimiento posterior. Por ejemplo, en el año 93, en 1993, entra al Salón de la Fama. Seguían peleados ellos, no tocan en el Salón de la Fama. Recién tocan en el 2005, que se vuelven a juntar. Y bueno, esa es un poco la historia de Cream, una época muy, muy particular de estos 3 personajes que ya estaban considerados dentro del ambiente de lo mejor del blues y del jazz, pero que se juntan de una manera media loca y propio de la época también. Propio de la época, sí, claro. Sí, claro. Sí, obviamente. Y, o sea, una banda de músicos consagrados, o sea, público tenían seguro. Claro, sí, obviamente. Exactamente. Y vos particularmente, ¿te acordás cómo conociste a Cream? Y en realidad es lo mío, no yo no estaba en el 66, obviamente. Y de investigar el rock, de que me gusta el rock, de Hendrix, por ejemplo, de Hendrix, ahí encontré a Clapton. Hendrix, gran admirador de Clapton. Y eso me llevó a conocer Cream. Perfecto. A mí me pareció interesante la forma en la que se conforma el grupo, que fue a través de una publicación de una revista. Claro, sí, sí. Sí, sí. Salen como músicos destacados y ellos leen la revista, se enteran de eso y se juntan. Y se juntan, deciden juntarse. Ajá. Sí, igualmente se conocían ya del ambiente, digamos. Ya cada uno tenía conocimiento del otro. Es más, esta pelea que recién hablaba de Baker con Bruce ya viene desde antes, porque en la banda de Made from Men, cuando Jack Bruce entra a la banda de Made from Men, dice, yo entro a esta banda si se va Baker. Entonces por eso ya había una pelea entre ellos dos, que no habían tocado en la misma banda, pero ya había una tensión ahí. Interesante. Hay algunas posturas que yo leí sobre Cream, leyendo sobre Eric Clapton principalmente, que plantea que Eric Clapton de alguna manera como que tenía cierta superioridad en relación a los otros dos músicos y también eso un poco lo hace alejarse de la banda. ¿Vos pensás que es así? Sí, totalmente.

La nueva ley de medios no coarta la libertad de expresión. Le pone un freno a la censura que aplican los monopolios mediáticos. Por eso esta ley le permitirá participar de la discusión mediática a grupos que fueron excluidos hasta hoy de ese derecho. Fortunato Malimasi, profesor universitario. Y al mismo tiempo amplía la oferta y la libertad de opción para que numerosos periodistas y comunicadores tengan nuevos espacios de trabajo y no sigan dependiendo de pocos dueños a la hora de ejercer su profesión en libertad. Un sistema de servicios audiovisuales más independientes solo es posible sin monopolios que controlen a sus trabajadores. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Entre flores y floresta, una estación chiquitita. Todos los miércoles a partir de las 22 horas en FM Moreno, tu estación de radio. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Pretérito brusco perfecto, martes de 22 a 23. Joder, pues coño, ¿dónde hemos terminado por tu culpa? Pero hombre, si he seguido las indicaciones de esa muchacha, joder. Pero no encontramos el puto obelisco y estamos dando vuelta aquí en la oscuridad. ¿Qué nos puede pasar? Pues yo creo que estos argentinos nos han hecho una broma. ¡Pringaos! Pero que estoy del coñete ahora. ¿Qué coño haremos aquí? No se pierdan la ciudad. Cómprese una guía turística al bolsón y llegue a destino. Pues hombre, esto es fantástico. Mira qué bonita ciudad. Qué grande, Brito. Bueno, después de la excelente columna de Fede, volvemos un poquito al aire para recordarles que si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 466-6559 o por un mensajito de texto al 011-15-61-54-03-59 o estamos conectados en Facebook, hemos avanzado tecnológicamente y pueden hacerlo a través de nuestro Facebook dejándonos un mensajito en el muro. Y para aquellos que van a escuchar el programa después en las repeticiones o en lo que lanzaremos el link donde está subido el programa, saludos nuevamente para ellos que nos van a estar escuchando en diferido. Así que bueno, nos han llegado algunos mensajitos. Así Ale Bentancur nos dice que es pobre, que es del tercer color urbano. Un saludo para Ale, que aunque es pobre lo queremos igual. Sí, nos queremos mucho los pobres, así que sos pobre pero fuerte, Ale. Sí, aunque estamos en contra de la pobreza igual lo queremos. Sí, una excepción. Exactamente. Y acá un oyente nos manda: aguante el petróleo argentino de Alf, saludo al nuevo integrante. Y hay una felicitación también colgada en nuestro muro de Facebook diciendo muy buen comienzo a la sección de nuestro compañero Fede. Muchas gracias. Dicho esto de paso, vamos a sumar a nuestro repertorio una nueva sección que es una coproducción argentino-española. Nos hemos extendido, hemos pasado las fronteras y hemos cruzado el océano, que la cual nos va a describir mejor nuestro amigo Leandro. Sí, vamos a ir con una nueva sección que tiene que ver sobre la masculinidad principalmente. Pero antes de eso yo quería agradecerle a Laura, que es la voz de nuestros separadores, la voz de nuestro arte de radio, ¿sí? El arte del programa lo hace Laura con su bella voz, así que le queríamos dar muchas gracias y es prácticamente también parte de este programa, ¿sí? Exactamente, sería la quinta integrante, la pet best de Pretérito Plus Cuán Perfecto. Estamos creciendo. De a poquito, sí. Supongo que en el almuerzo de fin de año va a haber mucha gente. Creo que sí. Así que bueno, nuestro más grato saludo desde acá a Laura. Y así que bueno, pásanos a describir un poco. Y bueno, mucho para decir no hay porque ahora lo van a escuchar de las mismas voces de Alfonso Figueiras y de Enrique Martín, ¿sí? Que el cual le hace una entrevista principalmente preguntándole sobre lo que va a tratar este segmento de La Hora de la Pajilla, por qué se interesó por este tema, ¿sí? Un poquito sobre su carrera, es lo que vamos a escuchar hoy en día de esta entrevista, que nos llegó el audio hoy a la tarde, pudimos escuchar un poquito, pero no estamos muy al tanto, pero que se hizo, si no me equivoco, ayer, entre Enrique Martín y Alfonso Figueiras en España. Exactamente, nos llegó vía correo aéreo, con sello postal y todo. Sí. Estamos coleccionando las estampillas, así que bueno, dicho esto, vamos a escuchar nuestra nueva sección de este programa. Antena 4, en directo desde los estudios, Repsol Madrid. una coproducción argentino-española. Aquello que un día me hizo temblar de alegría. En exclusivo para Pretérito Pluscuamperfecto. Es mentira que hoy pueda olvidarse como un nuevo amor. La hora de la pajilla. La hora de la pajilla. Y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción. La hora de la pajilla. Pero solo consiguen hacerme recordar lo tuyo. Y no olvidar la mente vivirá en mí. Porque ya es hora de aceptar, con orgullo y honradez, que la pajilla es parte de nuestro ser. Joder. Buenas noches, Alfonso. Buenas noches, Enrique. Un gusto estar aquí contigo. ¿Qué es esto de el mundo de las pajillas? Bueno, es un mundo sensacional en el cual comencé a incurrir desde muy temprana edad, aproximadamente a los 6, 7 años, y del cual no pude salir. Un mundo en el cual me especialicé y fui progresando día y día, investigando para avanzar sobre este tema al cual le he dedicado toda mi vida, Enrique. ¿Hubo alguna persona o algunas personas que te instruyeron en este mundo? Bueno, creo que tuve varios referentes de alguna manera, por decirlo así, porque hay que aclarar que la pajilla es algo muy íntimo, Enrique. Pero sí, uno a veces tiene modelos consciente o inconscientemente, pero lo tiene. Yo los he tenido principalmente tomados de las películas, ¿sí? De las películas catalanas que mi madre veía cuando yo era niño, perdón, ¿sí? Y yo me sentaba en su regazo, veía películas y actores, ¿sí? Que ejercían el arte de la pajilla dentro de esa misma película. Yo esos actores que ni siquiera conocía el nombre ni su vida y quizás sin saber de qué era una película, me influyeron terriblemente. Luego en la vida real te podría decir que también tuve muchos modelos, más que nada amigos de mi padre, amigos de mis tíos, inclusive algún que otro tío que ha sido como un modelo de pajilla a seguir, Enrique. Esta influencia de estos modelos, ¿eran conscientes las personas que ejercían ese modelo? ¿Eran conscientes? Bueno, yo creo que al comienzo de mis pajillas, digamos, las primeras influencias no fueron conscientes. Fue como algo más natural, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, a lo largo de mi carrera como pajillista, que es como le digo yo, se fue haciendo un poco más consciente. A lo que iba era, tu familia, las personas que te rodeaban, ¿Sabían lo que hacían? ¿Te reprimían, por decirlo de alguna manera? A ver, no sé si entiendo bien la pregunta, pero tú te refieres a si mi familia me pillaba haciéndome unas pajillas. Exactamente, a eso me refería. ¿Cómo lo tomaban? Bueno, Enrique, tengo que decirte que no. Que por lo menos yo no era consciente de una visualización por parte de mis padres en mis momentos de pajilla. Que yo no sea consciente no quiere decir que ellos no me vean o no se den cuenta de que lo estaba haciendo. Quizás sí lo notaban, pero me ignoraban o lo pasaban por alto o simplemente no lo aceptaban. Es el famoso, esto no está pasando aquí. Lo único que te puedo decir es que nunca me lo hicieron notar si es que ellos lo notaron. Hablemos de la pajilla hoy. En este momento, ¿qué te encontrás haciendo en referencia a la pajilla? Bueno, como tú bien sabes, yo actualmente soy profesor emérito en pajilla 1 y 2 de la Universidad de La Coruña, España, y me encuentro ejerciendo, por un lado, la docencia, porque me parece fundamental transmitir todo el conocimiento posible sobre este tema que está tan oculto a nivel social en nuestro país y en el mundo, ¿no? Y por el otro lado, investigando mucho sobre la pajilla en sí. Nunca dejo de preguntarme bien qué es la pajilla, qué formas de pajillas hay, cómo surge la pajilla, cómo mejorar la pajilla, ¿sí? Meterme con su fisonomía, con sus formas, con sus tamaños, ¿sí? Hasta con sus olores, podría decirte. La pajilla es algo muy amplio. La pajilla es como una gran representación de la vida de una persona, si se quiere, como una gran metáfora y un gran resumen de la vida de una persona. Por lo tanto, estoy investigando mucho sobre la pajilla, ¿sí? Sobre las preguntas que me hice siempre, en las cuales sigo profundizando, ¿sí? Por ahí lo que más estoy enfatizando en este momento es la docencia, enseñar todo lo que aprendí sobre pajilla. Y en la docencia, ¿vos notás que tus estudiantes toman la pajilla como algo particular o lo toman livianamente? Bueno, la verdad que me parece una pregunta genial la que me haces, Enrique, ya que mis materias, pajillas 1 y 2, están en el concepto de la carrera de medicina, ¿sí? Te cuento que ya hace 7 años que está la materia pajilla 1, ¿sí? Y 6 años que se agregó pajilla 2. Al comienzo los estudiantes como que lo tomaban como algo muy liviano, sin importancia, una materia a probar, como que me hago una pajilla y listo, y nada más. Luego, a partir de los años, fueron descubriendo muchas cosas a lo largo de las clases sobre las pajillas, ¿sí? Fueron metiéndose en el mundo de la pajilla, ¿sí? Se fue difundiendo entre el alumnado de la universidad y se convirtió en la materia clave, te podría decir, en la vértebra de lo que es la carrera de medicina de nuestra universidad, Enrique. ¿Cómo planteas la materia? ¿De una manera simplemente teórica, práctica o ambas? Bueno, pajilla 1, teoría pura, ¿sí? Entramos con qué es la pajilla, cómo surge la pajilla, distintos modos de pajilla, pajilla individuo, pajilla y sociedad, ¿sí? Inclusive desde un punto de vista geográfico la abordamos, ¿sí? Desde todos los lugares que te puedas imaginar, la pajilla va a ser analizada. En pajilla 2, sí, vamos a la práctica y le ponemos mucho énfasis a lo que es la práctica en pajilla, ¿sí? Distintos tipos de pajillas, distintos lugares, distintas ideas, distintos contextos, ¿sí? Por lo tanto, uno, pajilla 1 teórico, pajilla 2 práctico. Además, me enteré que tuviste varias publicaciones, ya sea tanto en revistas como publicaciones de libros. ¿Querés comentar algo sobre esto? Bueno, sí. Hace ya muchos años que vengo publicando cosas. Gracias a Dios tengo una editorial que es de Fierro y que no me abandona y que está interesada por lo que hago y que todo el tiempo me pide que escriba cosas y que ellos lo sacan o en forma de folleto científico o en forma de libro o en la forma que sea, pero siempre sale a la luz, ¿sí? Así que aprovecho para agradecer a la editorial Guantánamo, que siempre está conmigo apoyándome en todo lo que tiene que ver con la investigación de la pajilla, ¿sí? Que no es un tema que con el cual te apoye cualquier editorial. Después sí, estoy escribiendo para varias revistas, estoy participando en varios foros sobre pajillas. Sí, te podría decir que estuve dando conferencias por distintas partes del mundo. Sí, muy interesante fue la conferencia que di en China, ¿sí? Las posturas chinas sobre pajillas son increíblemente maravillosas. Una pajilla de un chino no se equipara con ninguno de ningún otro país, hombre, ¿eh? Que todo el mineralismo que ellos tienen como cultura lo aplican en la pajilla y no sabes las pajillas que se hacen. Así que bueno, más o menos, sí, estoy en actividad, estoy publicando mucho y muy contento. También hiciste algunos documentales, ¿puede ser? Bueno, sí, he trabajado también en cine, hice varios documentales, el último es El niño y su pajilla, ¿sí? que es como la continuación de Mi Pajilla Perdida, ¿sí? De hecho, trabajan los mismos actores. Y bueno, el documental lo que se plantea es la búsqueda de la pajilla, ¿sí? En Mi Pajilla Perdida, bueno, la película, el nombre de alguna manera lo dice. Y en El Niño y la Pajilla ya nos metemos como en una situación más de pajilla, por decirlo de alguna manera. Ya la encontró. Ahí ya la encontró y ahí vamos a ver qué pasa cuando la encuentra, ¿sí? Estamos pensando en una nueva producción cinematográfica que va a ser ¿A dónde ha quedado mi pajilla? Ahí vamos a hablar de la tercera edad. Es un tema muy importante también que quiero tocar. Estaremos esperando muy ansiosamente cómo se muestra la pajilla en ese documental. Gracias por todo. Bueno, gracias a ustedes y un saludo para Argentina desde aquí, desde España. Pretérito plusco perfecto, martes de 22 a 23. Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer. Hola, sí, ahí me escuchan, sí, ¿me escuchan ahí? Hola, de Longchamp, sí, a ver ahí, no, hola. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? A ver ahí, hola, sí, ahora sí, bueno, buenas noches, mi nombre es Daniel de Longchamp. Y llamaba para felicitarlos a todos, los conocí por un amigo que los escucha. Y bueno, la verdad que también me entusiasmé mucho con lo que hacen. Saludos para el jefe de piso y sigo escuchando. Chau, chicos. Es un ladrón. Hola, gente. Mi nombre es Juan Cruz, soy de Palermo. Los escucho por primera vez. La verdad que me estoy súper divirtiendo con ustedes. Les pido un tema de Coldplay, si pueden pasar. Y si no pueden, no importa, porque es genial lo que están contando y cómo hablan. La verdad que me estoy divirtiendo a full, chicos. Un beso para todos, ¿eh? Chau, chau. Porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón. Hola, mi nombre es Pepino de Merlo. Y quería saludar a José porque tiene una muy linda voz. Y la verdad que lo envidio y espero algún día llegar a tener esa voz. Estoy haciendo los cursos en Éter, les quería contar. Y bueno, los tomé como programa de referencia, chicos. Espero que se pongan alegres y sigan así. Un beso para todos. Chao, chicos. Él te estará esperando para amarte. Hola, yo soy Juan Carlos de Pompeya. Soy camionero, los escucho siempre desde el camión. La verdad que hacen que el camino sea más... lindo, más tranquilo. Y siempre han sido la hora de sintonizarlos y de que empiecen para poder recorrer las rutas con más placer, ¿no? Que es lo que generan ustedes cuando los escucho. Suerte y sigan así, muchachos. Un abrazo. Perdóname. Bueno, buenas noches, gente. Ya nos estamos despidiendo. Nos queda un ratito nomás de programa. Muchas gracias a los saludos de los oyentes. Al chico de Merlo, bueno, gracias por tomarnos como de programa de referencia. Y su saludo enérgico para mí, lo acepto. Pepino, que destacó tu voz, me parece muy lindo que un oyente marque eso. Sí, sí, sobre todo con su tono de voz, ¿viste? Pero bueno, esperemos que los cursos de Éter le sirvan. Pepi, ponele onda, que poniéndole onda se llega. Vas a poder llegar a tener esa voz. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, dicho esto, bueno, paso a hablar de algo un poquito, por decirlo así, más personal, que me han dicho que recomiende, por decirlo así. Bueno, este sábado en la Biblioteca Popular Horacio Quiroga, que es en el barrio La Perlita, Paraguay 5544, vamos a estar sacando un poco de libros a la calle, algún que otro saldo que nos ha quedado por ahí, para que el vecino que se quiera acercar y retirarlos pueda hacerlo después de las 13 horas. Así que bueno, dicho esto, vamos a seguir un poquito con el programa. Estamos escuchando un poquito de Ramones, Poison Heart. Y nos quedaría ya prácticamente nada, solo mandar un saludo cortés y despedirnos. Bienvenido, Fede, a la familia. ¿Cómo te has sentido hoy? Muy cómodo, muy cómodo. Muchas gracias. ¿Muy cómodo a pesar de la silla de plástico? Sí. Perfecto. Hoy hemos tenido gran variedad de cosas. Nuestra primera coproducción, nuestra primera entrega de nuestra coproducción argentina-española. Y Leandro, ¿qué nos podés decir sobre eso? Nada, la verdad que estoy muy feliz de que nos expandamos de esta manera por el mundo y de que a nuestros oyentes les esté gustando, como Ale, que nos mandó que es muy bueno el programa. Le mandó un abrazo grande a él y a nuestros oyentes y espero que esto siga así. Exactamente. Bueno, y vamos a cerrar un poquito el programa con un tema de Ramones. Es la banda que están escuchando, una banda punk formada en Forest Hill, en Queens, obviamente Estados Unidos. Así que bueno, la banda liderada por Joey Ramone, un chico que hizo punk, un chico que usó chaquetas de cuero y un chico al cual me gustaría conocer personalmente, pero ya no es posible. Así que bueno, dicho esto, se va nuestra segunda entrega de Pretérito Plus Cuán Perfecto, de nuestra segunda temporada. Adiós Federico. Adiós José. Adiós Leandro. Chau che. Del otro lado, el jefe de piso y el operador están comiendo chicles juntos y jugando una competencia de quién hace el globo más grande. Dicho esto, son las 23:01. Nos veremos la semana que viene.